DJ Hulk Remix. Looney Tunes, Netty, O'Neal y Joan. Ella se luce la noche. Vivo en la calle, como siempre buscándomela. Provoca un desorden. Sale después de la torre. A esa hora salgo a cazar mi en presa. En busca de un hombre. Y por eso yo me provócala, castígala, que ella esté en la calle y se deja llevar. Pégala, llévala, que ella esté en la calle. Se activaron los maleantes, los rebeldes con el templo azotando.